Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 75, bienvenidos, bienvenidas, los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando, en nombre de Sergio Sinoff, en nombre de todos los oyentes que van colaborando y participando y enviando cosas, como por ejemplo, pues así, últimamente, pues por ejemplo, Ramón Rey, que nos envía, bueno, Ramón Rey habitualmente nos envía enlaces y direcciones interesantes, Dioscorp, bueno, pues mucha gente que nos está enviando cosas, a Aarón, que nos enviaba el otro día un audio correo, Uirá, que también lo vamos a escuchar en próximos programas. Bueno, un programa un poquito especial. No vamos a tener en esta ocasión, por cierto, hay que decirlo también, no tenemos el área de juegos ni tenemos el buzón hoy, porque hablamos un poco más, digamos, largo y tendido con Sergio Sinoff a lo largo de todo el programa, que va a estar hoy con nosotros. Es un programa un poco especial, pero que por supuesto son secciones que irán apareciendo en próximos programas. Así que sin más dilación, vamos allá con los contenidos de este Comunicando Podcast número 75 en titulares. En Abrir Archivo vamos a hablar de los emails con números, no sé si chungos, pero números. Microsoft que comprueba diario, es decir, todos los días mira a ver si tienes el Windows XP original. Dell que vende ya uno de cada cuatro equipos con Linux, un poco contraponiendo ambas noticias. En la sección desde Miami, por cierto, nos va a acompañar a lo largo de casi todo el programa, por no decir todo, Sergio Sinoff, pero en la sección de él concretamente es desde Miami con Treo 700P, un análisis un poco más a fondo que el otro día y sobre todo la gran pregunta: ¿tiene wifi, tendrá wifi o no tendrá wifi el 700P? Películas en iTunes y nos va a hablar de su experiencia y otros temas relacionados. En la red vamos a hablar de Google Maps, un plugin para Mac muy útil, una serie de animación que se llama Xiao Xiao, que es sin duda interesante y divertida, y Performancing, que es, bueno, pues es un plugin para Firefox muy útil para llevar en tu blog. O para llevar tu blog, mejor dicho. Y la música que va a poner hoy Everyday Jones, que es como se llama este proyecto de un artista que hemos descargado de podsafeaudio.com. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Abrir archivo. Comenzamos Comunicando Podcast y lo hacemos así, ya, del tirón, de entrada, con Sergio Sinoff. Muy buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, y además un placer tenerte aquí desde, pues ya desde el principio del programa, es decir, no solamente en la sección que estás habitualmente, que es desde Miami, sino también pues en las demás secciones del programa, claro que sí. Y ahora al ladito tuyo, ahí casi puedo ver el papel. Las disculpas a los oyentes que no estuvo el programa pasado, tuve un problema de salud, me clavé un cuchillo en la pierna, lamentablemente, tratando de arreglar unas cosas, una cuchilla muy pequeña pero muy muy filosa, así que estuve en cama y por eso no pude estar la semana pasada, pero ya estoy bien, tengo todavía los puntos en la pierna, pero podemos hablar sin ningún problema de todo lo que tú me pidas y hacer el programa. Así que para aquellos que se sorprendieron, no se van a librar de mí tan fácilmente. O sea, que era porque estabas lesionado, sino aquí puntualmente, claro que sí. Exactamente. Vamos, José, para adelante. Pues muy bien, pues vamos a comentar esas noticias que hemos ido reuniendo y recopilando a lo largo de los últimos días. Y la primera, y la que nos ha llamado un poco la atención para abrir esta sección, es una noticia que hace referencia a... Pues, bueno, vamos a hablar hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a hablar de distintos sistemas operativos, pero yo creo que hay algo que nos afecta a todos, tengamos el sistema que tengamos, y es el correo no deseado. El spam, ¿verdad, Sergio? Eso es algo que ya no se puede ni hablar. Es un problema que no se sabe cómo pararlo de lo que es el spam, de lo que es lo que no te interesa. Ya los filtros casi ni funcionan. Funcionan bien, pero tú, por miedo a que el filtro no haya funcionado bien, tienes que ir y leer esas carpetas de spams cuando tú la filtras para ver si no se coló alguno de los emails que sí tenían que llegarte, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Sí, la verdad es que pero sí. Pero cuenta la noticia porque es muy interesante. Sí, la noticia hace referencia, luego comentamos un poco más el tema del spam, hace referencia a una oleada de emails que eran muy raros, eran con números chungos. Para los que seguís la serie esta de Lost, de Perdidos, pues se habla de los números chungos, los números malos y tal. Bueno, pues aquí eran números aleatorios, parece, 4 o 5, que salían en el texto, o sea, en el texto del mensaje y en el subject o en el tema del mensaje. Y no era publicidad para Lost, ¿no? No, eran como mensajes película que te habías enviado a ti mismo. Por eso la gente, yo creo que entre lo de Lost y que se empezó un poco a emparanoyar con este tema, pues empezaron a correr rumores sobre qué pasa, esto qué es. Será porque muchos usuarios como Gmail... Va a venir el fin del mundo, ¿qué claro, pasó? Claro, además coincidió, exactamente. Esas cosas. Eso es, coincidió con el 6 del 6 del 6. Y ya, pues lo que faltaba ya, por si había pocas teorías ya encima de esa. Bueno, y encima la mayoría de los usuarios eran de Gmail o de Gmail. Por lo tanto decían que si era una prueba del servicio, era una prueba de Google. Bueno, pues parece que no solamente eran cuentas de Gmail, sino que eran de todo tipo. Lo que pasa es que como muchos usuarios utilizamos Gmail, pues claro, nos afectó a muchos usuarios. Pero hay empresas de seguridad, como por ejemplo Panda Software, que ha dicho que probablemente, lo que pasa es que tampoco tienen a lo mejor todos los datos, no sea más que una prueba masiva que ha hecho un grupo que van a utilizar una base de datos y lo que han hecho ha sido probar a ver si las direcciones son correctas. Eso es una de las teorías. O algún spammer para ver si los servers respondían para empezar a inundarlos después. Eso es. Con spam, ¿no? Eso es. Por ahí parece que va el tema. Yo creo que la gente está un poco alerta a todas estas cosas, a todo esto de 666, a lo de Lost, a las películas. Y nada va a pasar, todo está bien. Lo que pasa es que cuando hay un medio tan masivo de comunicación como es el internet, uno tiende a asustarse y, uy, mira lo que me llegó al principio, me acuerdo hace años y años atrás, cuando me llegaban los primeros spams. Uy, digo, uy, me gané 2 millones de dólares, no lo puedo creer. Uy, me gané un iPod. Uy, me gané una computadora. Uy, nunca te ganas nada. Claro. Nadie te va a regalar 2 millones de dólares. Nada es tan sencillo. Todo... Ni hablar. Decía a un familiar mío que la mejor lotería es el trabajo de cada día. Y eso yo creo que pasa en internet. Y comentando el tema de... porque intentamos ser también muy prácticos en comunicando, yo creo que una herramienta, por lo menos a mí me ha servido, no sé a ti, Sergio, ha sido Gmail. Gmail a mí realmente me ha sorprendido el nivel que tiene de aciertos de la carpeta spam. Por lo menos en mi caso, yo te diría que un 99% o un 99, algo por ciento acierta. Es decir, me da muy poquitos falsos positivos. Sí, yo voy a discrepar un poquito contigo, porque yo soy usuario de Mac. Uso Mac y PC. Entonces, cuando leo los emails desde la Mac, los filtra casi en un 95%, los otros los tengo que hacer a mano. Pero cuando me siento en la PC, tengo que usar un programa para filtrar a mano. Entonces, yo le digo cuáles son spam y cuáles no. Entonces, yo voy haciendo mi propia base de datos de spams. Claro, exacto, que eso quizás afinas manual, más, ¿no? Entonces cuando leo mensajes en la Mac, los filtro, los borro, so cuando voy a la PC es mucho más sencillo. Yo, mi día es trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en PC, y a la noche trabajo en Mac y los fines de semana porque es mi personal machine. Pero sí, Gmail, yo también lo uso, actually mi cuenta está con Gmail, una de ellas, y sí, es muy bueno. Bueno, si no tiene Google un buen programa de filtro, ¿quién lo va a tener, no? La verdad es que sí, yo la verdad es que me está sorprendiendo y están afinando mucho el tema. Eso es bueno. Pero bueno, vamos a seguir, que si no, que si nos quedamos con bueno la primera noticia. Dime. El poder de sorprendernos ya no existe. Lo tomamos todo muy natural, lo tomamos todo como que es todo ya, uy, mirá, ya tenemos el filtro, ya tenemos esto, tenemos lo otro. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era más joven, me sorprendía por las cosas. Uy, mirá, ese está hablando por teléfono desde el carro, es que varo. Yo ahora ya no me sorprendo, ¿no te pasa lo mismo? Claro, porque ha habido como muchas sorpresas, ¿no? Quizás seguidas, ¿no? Tiene que haber un buen programa de filtro. Es una cosa que uno no se sorprende, es una cosa que uno lo necesita. Entonces, cuando uno mejoran los teléfonos celulares, uno no lo toma como una sorpresa, sino como una mejoría del producto y dice, por fin lo hicieron, ¿no? Es como que uno está más exigente también. Sí. Yo creo que por eso también está arrasando Gmail, porque a todos los que hemos sufrido, porque Hotmail, el correo de Microsoft, no se usa. Yo creo que se sufre, ¿no? Hotmail. Y todos los que hemos sufrido Microsoft una cuenta de Hotmail... Sufre. Sí, bueno, un poco en general. Pero con ese tema, además, con el servicio de Hotmail, a mí me hacía mucha gracia que está asumido que cuando no encuentras un correo es que está en la carpeta de spam. Es decir, el spam en mi cuenta, en la que tengo un Hotmail, se me cuela todo el spam en la carpeta de entrada, excepto los mails que sí quiero que están en la de spam. O sea, es parece paradójico, pero a mí, por lo menos, he visto que me pasa y a mucha gente le pasa, ¿verdad? Es un sistema gratis de hace muchos años, está muy superado. Claro, pero Gmail no, también. Pero no, entonces, Hotmail es me mucho sorprende más antiguo que Gmail. Claro, sí. Pero por eso sorprende que Gmail funcione bien y que digas, pues mira, en la carpeta de spam está casi siempre bueno. Solo es el que spam, Google tiene mucho dinero y puede suyo, hacer las ¿no? cosas bien. Microsoft tiene mucho dinero y puede hacer las cosas bien, pero las hace mal. Así que bueno, ya con respecto a esto, ¿por qué no lees la próxima noticia que la veo ahí en el papel que hoy te decidiste te a poner a el papel entre nosotros sí, y sí. Lo puedo ver ahora. Pues estupendo. No. Léela yo soy tú, tremendo Sergio, leyendo español, con ganas por de favor. Comer. Dale. No te preocupes, pues lo leo yo. Microsoft comprueba todos los días el Windows Genuine Advantage en XP. Es decir, todos los días mira a ver si tienes el sistema operativo legal, entre comillas, y si es una copia o no, y si tienes una copia, acosarte con sí, pop-ups, correcto. Es decir, con ventanas emergentes y globitos de estos que van saliendo para decirte que no lo tienes legal, ajá. Como si no lo supieras, pero bueno, esa bueno, es la idea. Que... Para mucha gente esto es spyware directamente y que dicen que es inadmisible que te compres un sistema operativo y encima, Sergio, me comentabas antes un poco a micro cerrado y lo hemos leído también en otros sitios, que es que encima también le salta a sí, veces, da sí, falsos positivos sí, a los sí, que sí, lo sí. tienen tengo legal. Tengo clientes que han venido aquí al negocio y me han dicho, hey, pero yo compré una Toshiba hace 6 meses y me está saliendo esto. El otro compró una Dell y también me está saliendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Esos son falsos positivos. Pero no solo eso, sino que Microsoft ahora, no sé si tú lo has visto, por $50 al año creo, puedes comprar el antivirus y el antispam de ellos. El Defender, que era gratis, ahora vale $50. Sí, o sea, sí. La persona que tú le compras el sistema operativo, también le tienes que comprar la protección, porque el sistema operativo es tan malo, y hay tantos problemas, que si no le compras los patches para el sistema operativo, esto es de locos. La verdad que Microsoft es increíble. Es de locos, porque tú imagínate... Claro, tú imagínate eso con un Mac o con una Palm. Tú te compras la Palm, te compras el sistema operativo y luego, para tenerlo bien, tienes Palm. Que comprarte aparte otro a software Palm. Para a que Palm. No te entren virus claro. y problemas. No, tendría absoluto, sentido. Absoluto. No, es como que dirías, te compres pues, hombre, métemelo, cóbrame más, pero pónmelo bien. Y después tengas que ir todas las semanas al taller y le diga, pero eso pero, es. Esto no anda ni para atrás. Ah, sí. No, porque usted si no le pone esto no funciona. ¿Y pero para qué compre el carro? Claro, es como eso, recién comprado el coche, decir, no, pero tiene que llevarlo a un taller a que se lo arreglen inmediatamente es porque si no es inseguro, Windows, pero hombre de Dios. Tú sacas la máquina de la caja, créeme, que los manufacturadores están obligados a poner un antivirus y un antispam ahora. Por eso Microsoft inclusive lo sacó al principio gratis. En 10 segundos estás infectado. Es increíble. Sí, Sí, y además yo tengo amigos que y conocidos que les ha pasado. Acabo de comprar la máquina. Pero eso se torna en un problema ya a nivel comercialización, porque tú compras un, imagínate las grandes tiendas, como aquí Best Buy, claro, y una empresa, compañías súper grandes. La gente compra máquinas, cientos y miles de máquinas por weekend, por fin de semana. So, el lunes vuelve la gente a donde ha comprado la máquina y le dice, pero escúcheme, esto no anda ni para atrás ni para adelante, la compré hace 48 horas. Y, pero señor, ya esto no tiene garantía por el virus. ¿Pero qué virus? Si hace 48 horas que lo compré, no alcancé a hacer nada. Ah, pero usted no sabía. Es como que es difícil la situación, ¿no? Es muy difícil. Es como que te compres un carro, claro, pero si no sabes manejar vas a chocar. Pero yo sí sé manejar Word, Excel y todo eso. Yo no soy un experto en anti-spam y en pólizas de antivirus y todo ese tipo de cosas. Entonces es como que todo esto se está mezclando demasiado y no muy bien. Sí, la verdad es que lo comentaban también en la noticia en error500.net, que uno cuando se ha pasado a Ubuntu, a Mac o a otro sistema operativo, realmente te sientes como diciendo, sí, menudo sí, peso sí. Que me y he quitado. Y encima de todo eso, Microsoft ahora está empujando con este pop-up que vas a, que está sacando, tu máquina no es legal, y te saca un cosito, un pop-up, todo. Yo lo he visto en un cliente, entonces te lleva a que tú compres el sistema operativo nuevo. ¿Ok? Si no tienes el sistema operativo legal, te dice, bueno, haz un clic aquí, y te lleva un link para comprar el sistema operativo. Pero no te dice más nada. Después cómo lo vas a tener que instalar y todo lo demás. Es muy complicado porque si vas a tener que instalar ese sistema operativo desde cero, vas a tener que borrar todo lo que tienes en la máquina. Porque instalarlo por encima es un caos. Entonces es como que no está muy bien. Sí. Por lo menos si te venderían la licencia, un papel o algo, tú pagas el precio full que sea y te autentifican el que tú tienes o le cambian el registro o algo por el estilo y que hagan una cosa más sencilla y no que tengas que rehacer tu máquina desde cero. No me parece bien. La verdad es que podrían llevarte directamente a ubuntu.com y decirte, mira, le vamos a estar haciendo la vida imposible. ¿Por qué no se pasa bueno, a Linux? Por ejemplo. Hablando de Linux, el principal manufacturador de sí, Dell. Eso es. Perdón, el principal manufacturador de computadoras en Estados Unidos, y no sé si en el mundo, es Dell. Michael Dell, que es el CEO de esta compañía, es una persona sumamente inteligente y puso un tipo de negocio, un tipo, una meta, una luz ahí en el fondo que está funcionando muy muy bien, hacer máquinas a un precio bastante accesibles y realmente muy buenas y con los servidores. Ha salido en una publicación que lo tengo que leer por ahí, exacto, de que el 25% de las máquinas que está haciendo Dell en lo que es el Enterprise Market, o sea, no el mercado home, sino el mercado de compañías grandes para arriba, están usando Linux. ¿Qué te parece esto? Yo creo que es muy significativo porque Dell, como bien dices, es un buen indicador, un buen termómetro para ver un poco qué ordenadores se están vendiendo y sobre todo encima cuando son para empresas. Es muy interesante la noticia porque además dice que casi todos vienen de Unix. Correcto. O de otros sistemas y lo que se pasan a Linux porque dice, bueno, no resuelve bien los problemas, tiene un soporte dado por la comunidad y demás y además tiene seguridad y estabilidad como para poderlo sí, poner en tu sí, negocio, para sí. no andar uno arriesgándose. Ellos lo ponen en nivel Enterprise. Porque imagínate si tú tienes esos problemitas con una PC que te compraste de $1,000, 800 o $500. Imagínate en una compañía donde hay 50 servers, donde hay miles de usuarios o cientos de usuarios, que cada usuario es un usuario, como se dice acá, portable, que tiene su laptop, que la usa en su casa, la usa online, en cualquier lado, y también la conecta en el network. Hay unos problemas increíbles con respecto a seguridad. Los IT departments de todas estas compañías tienen que estar super sharp, sumamente afilados y trabajar a full 24/7 porque se le coló por un rinconcito y le destrozó el network. Por eso es que, por eso es que si una compañía como Dell, que fijó su camino, fijó su traza, que era lo que, la palabra que no me salía antes, muy bien, hace muchos años, y ahora está apuntando hacia Linux, es porque es como que se quiere separar un poquitito de lo que pueda llegar a pasar en Microsoft con el tema de Vista. Tengo muchos comentarios con respecto a eso, y no me está gustando mucho la idea. Sí, va a haber un antes y un después, ¿eh? Va a haber un antes no me está y un gustando después mucho con la idea. Vista. Podemos, sí. si quieres, en otro programa hablar un poquito más con respecto a esto, pero si, te vuelvo a insistir, manufacturadores como Dell y como Hewlett Packard también, han optado en el mercado enterprise, en el mercado de compañías grandes, de que el 25% de su mercado sea Linux, por algo es. Estas compañías no cortan, sí, no hacen este tipo de cosas sin tener en claro qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir, ¿no? So, creo que esto es bien importante para que los usuarios vean que Microsoft está perdiendo una dominancia en el mercado bastante rápida, más rápido de lo que yo creía. Sí, sin duda. Y además, sobre todo, la apuesta que ha hecho Dell, como bien dices, no se van a arriesgar. Exacto, no andan con pruebas ni con experimentos y utilizan Red Hat. Ahora mismo están instalando Red Hat, pero dice que están también pensando en meter SUSE Enterprise, Nobel, que, por cierto, hay que recordar que la compró Nobel, exactamente. Y que, aparte de unos peluches muy majos, ajá, que dan en las ferias y tal, que son los camaleoncitos y los pingüinos, pues que tienen un sistema operativo Linux con soporte, sí, de una gran empresa. Y que eso es lo que yo buscan. He instalado un par de versiones de SUSE, ¿sabes? Y realmente me dejaron impresionado. Impresionado. La interfase que tiene, sí. Muy bien, y, ¿no? Bueno, tiene todo el background del network de Nobel, ¿no? O sea, yo creo que a nivel Enterprise es la mejor compañía. Lejos. SUSE, lejos. Pues muy bien. Pues sí, y alguien dirá, bueno, ¿y no vais a hablar de Apple, sí, ni no, de Mac, ni nada? Pues lo haremos luego, después de la música, en un momentito, cuando vayamos a Miami, que nos vamos ahora. Comienza el espectáculo. En el podcast del aspirante hablaremos de prensa, radio, televisión y nuevos medios de comunicación. Veremos cómo evolucionan los medios tradicionales a golpe de nuevas tecnologías. Y prestaremos una especial atención al fenómeno de la espectacularización. ¿Es el periodismo ciudadano una consecuencia de esta espectacularización? Todo en sonia.emigrando.org. Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados, ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Comunicando. Hola Sergio, mi nombre es Ángel y escucho con avidez Comunicando y CTP desde Moralzarzal, en Madrid. En primer lugar, decirte que me gustan mucho tus aportaciones a Comunicando, un podcast que desde mi punto de vista está completamente fuera de la escala en la calidad en este mundillo. Si pones a los podcasters tecnológicos en castellano juntos, para mí todos son meros aprendices comparados con José. En segundo lugar, pedirte que no cambies tu manera de hablar y que no españolices las palabras como otra gente ha comentado por ahí. Me gusta mucho cómo las pronuncias y creo que es bueno que nos acostumbremos a oír cómo suenan en su idioma original. Por último, me gustaría que me confirmases el tema del Wi-Fi en el 3700P. Soy un usuario de Palm desde hace ni recuerdo los años. Tuve un Palm 5, 5X, 3180G, 180... 270, 600 y 650, que es mi teléfono actualmente, para que te hagas una idea. El caso es que soy lector asiduo de los blogs y sitios más usuales acerca de los treos, como puede ser Treo Central, Maitreo, Treonauts, por citar algunos. y en todos ellos critican el hecho de que el Treo 700P no disponga de drivers para Wi-Fi. Incluso he leído algunos comentarios de gente de mucha credibilidad acerca de que en 1 o 2 meses tal vez saldría una actualización tanto para 700P como para 650, que incluiría algunas mejoras, como las notas de voz integradas en el propio sistema, aunque la más importante sería el tema de los drivers Wi-Fi para Palmos en un Treo. El tema es que todo esto no me encaja con lo que comentaste en el podcast 73 de Comunicando, en el que indicabas que, aunque no lo publicitaban, por temas de las operadoras, el Treo 700P incluía soporte para Wi-Fi, y me gustaría que lo confirmaras si es que puedes contrastarlo, porque lo que me estás comentando es un verdadero notición acerca de los Treos con Palmos. Muchas gracias por todo y un saludo. Ángel. Y ahora sí, después de escuchar la música que, por cierto, nos está acompañando en el programa de hoy, que no lo he dicho, se llaman Everyday Jones, o se llama, porque es una cantautora que hace así un rollito así un poco acústico y que iremos escuchando a lo largo del programa. Pero vamos allá, vamos a meternos en harina, podríamos decir, y vamos, yo creo que, Sergio, con lo primero, pues contestar también a este oyente que escuchábamos y que, por cierto, queremos agradecerle la deferencia de habernos enviado el mensaje y de ponerse en contacto con nosotros, y que nos preguntaba sobre el Treo 700. Este oyente se llama, por cierto, Ángel de Antonio Bermejo. Ok. Buenas tardes, yo ya me presenté antes, estamos en la parte de Miami. Actually, tú estás aquí en Miami ahora, así que tú estás al lado mío. Sí, podríamos decir que sí. Tiene varios puntos el correo de él, muy interesantes. Él dice que no cambie mi acento o mi palabrerío de inglés a español. Es que en este tema de la tecnología hay muchas cosas que a uno se le pegan. Yo nací en Argentina, hace muchos años que ya vivo en Estados Unidos, y he tomado modismos, y mucha gente ha tomado modismos, inclusive que no viven aquí, que son en inglés, y son muy difíciles de convertirlos. Así que voy a seguir con mi inglés en donde pueda y con mi español en donde pueda. Eso es. Por eso el device, lo voy a seguir diciendo device. Y si tú quieres, ya es un clásico. Ya el device es un clásico. Eso ya Exacto. Es un clásico. O sea que eso okay. No podemos cambiarlo. Yo lo que hago es traducirlo para los que lleguen nuevos. Digan, ¿y esto? Muchas gracias. Vale. volviendo un poquito al tema del correo de... ¿Cómo se llama este? Ángel. Ángel, muchas gracias por enviarnos el correo. Agradecemos. Esa es la gasolina nuestra, ¿no? Ese es el fin de nuestro programa. Sí, de sin duda. Gente, de tener un poquito de feedback, porque uno, si no, está hablando adelante un micrófono, mirando unas cajas y nunca sabe si realmente esto va o no. Tenemos por suerte bastante feedback, so creemos que la cosa camina. Con respecto al Treo 700, hay varios puntos que quiero tocar. El primero de ellos, él habla con respecto a que él ha tenido todos los palms. Yo también. Yo soy está hecho un palmero también. Yo y soy tú también, Sergio. Yo soy un amante de palm. Sí, sí, sí. Por la sencillez del producto, básicamente. Es un producto que hace lo que tiene que hacer rápido y bien. En todos sus palms, desde las primeras que ha habido, han hecho lo que tienen que hacer. Han servido como una agenda y punto. Y por eso siguen ahí. Yo tengo una 3XE. Y oh, está funcionando como el primer día. Le pongo pilas y ya está, ya funciona. Lo que pasa es que ahora tengo una en color, con Bluetooth y tal. Claro. Pero la que tengo, la primera, lo que tú dices, sigue haciendo lo que tiene que hacer y lo hace rápido. Yo, ya está. Yo tengo la... hace mucho tenía la 5B, creo, 5X, una finita. Que hoy cuando salió Sí, la 5. La 5 era muy maja. Qué hermosa máquina. Sí. Y hacen lo que tienen que hacer. Tienen pocas aplicaciones que vienen por default dentro del aparato y realmente hacen lo que tienen que hacer. No es como un producto de Microsoft que tiene 150 mil millones de opciones, como es, por ejemplo, Word y Excel, más de 150 mil. Yo no sé cuántos features tienen eso adentro. Y uno no los usa, uno usa 3. So, estás claro. Comprando un producto o estás usando un producto que tiene tantas opciones que realmente te termina mareando y que se pone cada vez más complicado porque todas esas opciones tienen que funcionar con las otras opciones. Por eso es que Treo está funcionando tan bien. Es la belleza sí, porque le añadieron Palm con teléfono. Y sí. Palm está muy sólido desde el día que salió. Ahora bien, en cuanto le empezaron a meter color y aplicaciones y wireless y esto y lo otro, ya la fueron complicando un poquito más. Pero todavía el sistema operativo está sólido. No creo que siga habiendo muchos expansiones del mismo sistema operativo, porque le han vendido una compañía que va a desarrollar el PAN en Linux, básicamente. Eso es lo que estamos preocupados, ¿verdad? Yo no estoy preocupado. A mí no me gusta preocuparme. A mí me gusta ocuparme. Quiere decir que cuando tengo el problema, me ocupo. Porque si me preocupo, me estoy ocupando dos veces. Entonces, cuando llegue el producto, lo veremos. Vemos si nos tenemos que switchar a otro sistema operativo o no. Yo creo que la gente que ha comprado productos son sumamente inteligentes como para tener, como para entender que la base de usuarios es muy importante, y no creo que cambien el corazón del sistema operativo por algo parecido a Windows. No lo creo. Creo que lo van a hacer más sólido, creo que lo van a hacer mejor y con un mejor soporte que va a ser open source. ¿Okay? Vamos a ver. Oye, ojalá, ojalá. Hay una pregunta, yo creo, Sergio, que es la pregunta del millón. ¿Qué pasa con el Wi-Fi o con el Wi-Fi, que podríamos decir, en el Treo 700P? Okay. Yo había leído rumores. Acuérdate que siempre nosotros estamos grabando el programa una semana, dos semanas antes de que salga. Entonces, a veces uno lee una noticia que para cuando salió el programa al aire ya está vieja o cambiada. Yo había leído incluso rumores. Incluso después, inmediatamente, esta misma tarde ya, cuando lo queramos sacar, ya puede haber cambiado. Otra vez también. Eso también pasa. Yo había leído rumores del 700P, que fue cuando grabamos el programa, de que sí iba a tener soporte de Wi-Fi. Claro. Evidentemente, hay dos cosas. La compañía por la cual en este momento no tiene soporte de Wi-Fi. ¿Ok? Vamos a dejarlo así en claro, pero eso todo está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la compañía que básicamente lo bancó, lo pagó, le pagó el desarrollo a PAN fue Verizon Wireless y la gente que tenga CDMA, tecnología CDMA para sus networks. Esta gente que tiene tecnología CDMA, por lo menos en este país, son la gente que en este momento tienen el internet más rápido. Entonces, si le introducen Wi-Fi, ellos a la unidad no van a poder vender el network de ellos, que es EVDO, EVDO. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, ese es el argumento que dan oficial. Palm da eso. Exacto. Va a haber una versión GSM, te lo puedo firmar a esto, de que sí va a tener introducción de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque cuando se hace GSM el producto, GSM, se populariza el producto y se vende masivamente. Y lo que la masa quiere, muchas veces, no es lo que un network quiere. Entonces, Verizon Wireless tiene la exclusiva de este producto, y posiblemente Sprint también, que son, no son socios, pero comparten parte del network. Entonces, ellos dijeron, no queremos Wi-Fi dentro del producto porque queremos vender nuestro EVDO Network, nuestro Internet 3G. Entonces, yo te firmo de que va a salir una versión GSM con, no sé si con Wi-Fi adentro, pero por lo menos... Por lo menos con soporte para las tarjetas PAN. Exacto. La SDIO, que es una tarjeta estupenda de PAN, por lo menos que acepte esa. En este momento, el SDIO de PAN no soporta Wi-Fi. Ahora, yo personalmente no me compraría un producto en un network CDMA. Me compraría un producto GSM. Todavía el producto no está available. No está, available. No está disponible en el mercado. Correcto. Porque todavía Verizon tiene la exclusiva de ese producto. Ahora, cuando se masifique, créeme, José, que esto o va a salir un patch, como para las otras Trío, porque tú en el 650 le puedes poner sin problema de Wi-Fi. Sin ningún problema. Así que bueno. Claro, es que es obligado, no les queda más remedio. Exactamente. El PAN, el sistema operativo que trae, es la versión 5.4.9. Cuando van cambiando los números mucho al fondo, es porque no tienen demasiados cambios adentro el sistema operativo. Cuanto más cambio tiene el sistema operativo en la parte izquierda de los números, es cuando realmente hay un release nuevo importante. So 5.4.9 quiere decir que le han cambiado a lo mejor un icon o algo por el estilo. La máquina viene con 60 megas de RAM, acepta GPS, de que le puedes poner la tarjetica y usar el software de TomTom, que es excelente. Yo tengo el aparato de TomTom y para mí es uno de los mejores. Soporta Active Sync en vez de usar la sincronización. Mi español está terrible. El Hot Sync. El Hot Sync de Palm también, en vez de usar ese, puedes usar el Active Sync de Windows, que no me gusta, pero bueno. Y por supuesto, la parte de data es eVideo. Déjame explicarte otra cosa. Dime, dime. El eVideo, eVideo, es sumamente rápido. Si tú tienes un plan de eVideo, de, por lo menos aquí en este país, de $59.99 unlimited, déjame decirte que no vas a extrañar el Wi-Fi. En absoluto, al contrario. O sea que pagas casi, pagas $60 al mes y te conectas todo lo que quieres. Sí, es unlimited, all you can eat, todo lo que tú puedas comer. Y es sumamente rápido. Puedes hacer voice over IP, puedes ver videos online, puedes hacer streaming de lo que necesites. Es increíblemente rápido. Yo creo que el eVideo es mucho más rápido de lo que esta máquina puede hacer. Yo creo que una máquina con eVideo conectado, un laptop inclusive con eVideo y un laptop conectado con Wi-Fi, no ves muchas diferencias. Y el eVideo tienes internet en todos lados, porque es wireless a través de la compañía de celulares, ¿no? Entonces hay que por ver... Lo que dice, por lo que dice Palm, Sergio, perdona, también se puede utilizar el Treo 700P como eso, como si fuera un modem eVDO, ¿no? Sí, correcto, correcto. Que eso está también muy bien pensado, ¿no? Y también han... Sí, claro. Y también porque ellos quieren justamente que tú utilices el eVideo. Ellos quieren venderte ese servicio. Son $60 más al mes. O sea, le están sacando al mismo usuario que antes le sacaban $70, $80, $90 por el voice, nada más que por el uso del teléfono, le están sacando ahora otros $60 más. ¿Qué te parece? Y se lo están sacando a la competencia encima. Que es perfecto. Por eso no le van a poner Wi-Fi. Por eso no se lo van a poner por ahora. Quieren seguir vendiendo. Y también tienen la cámara mejoró, es de 1.1 megapíxel. Sí, 1.2 o no, así. Aquí sí, dice 1 plus. No es 1.2. 1 con algo. Sí. Uno y algo. Uno y, así y que, algún píxel. Yo creo que todavía este producto no está finalizado. No está dicha la última palabra de si va a incluir o no Wi-Fi. Por ahora no lo incluye. Por ahora está cerrado en un network CDMA. Cuando se popularice y se haga GSM, espero también poder tenerlo en mis manos. Y si no, tendremos que comprar algún otro producto. La segunda parte, voy a esperar. La segunda parte que quería comentarte con respecto a esto es coméntame, como yo trabajo para un carrier aquí en Estados Unidos, yo tengo unlimited internet en mi teléfono. Veo películas y en fin, todo ese tipo de cosas. La velocidad no es de la mejor, pero déjame decirte que la navegación en un trío con Palm tampoco es de lo mejor. Tú vas a websites que tienen Flash o que tienen Java, eso no funciona. Yo realmente no sé para qué persona está orientado el internet dentro de un dispositivo como estos. A mí personalmente no me gusta ir a un website y navegarlo en la pantalla de mi trío. Por supuesto que es mucho mejor que navegarlo en un teléfono, ¿no? Claro, yo creo que está pensado para un usuario un poquito intermedio. Ni el del teléfono simplemente, que solamente es texto y cuatro líneas y tal, ni el del ordenador, que puede ser la web completa con todas las, todo lo enriquecido que se quiera, de Javas, de Flash y de películas y de historias. Yo creo que es un usuario, pues a lo mejor, que va a ver la cartelera de un cine, a ver el correo, por ejemplo, un Gmail o un Hotmail, algo sí, que sea más eso, o menos versión texto. Pero para eso tú puedes noticias, tener... Noticias... Sí, pero... Yo creo que no necesitas Wi-Fi para eso. No necesitas Wi-Fi para eso. Porque si tienes Wi-Fi, tienes que estar en un lugar donde haya Wi-Fi. Y tú quieres ver una película y justo estabas en un lugar que tenías un hotspot, un Wi-Fi abierto. ¿No es cierto? Tiene sus pros y sus contras. Hay usuarios que sí necesitan Wi-Fi y que no tienen su laptop. Pero si realmente quieres trabajar en internet, necesitas un laptop. O claro, lamentablemente una máquina con Windows adentro, un Pocket PC, que tampoco la experiencia de navegar en un Pocket PC es de lo mejor. Déjame decirte que esas pantallas son muy pequeñas, tienes que usar el keyboard, tienes que usar tu mano derecha para escribir y darle clics en la pantalla. No es nada cómodo ni veloz. A mí personalmente no me gusta la experiencia de sentarme tranquilo a navegar en internet en un dispositivo como estos pequeños, en absoluto. A mí me gusta sentarme en mi máquina y hacer lo que tengo que hacer. Pues ahí está, esa es la opinión y el análisis. Y queríamos comentar también, Sergio, algo referido a películas en iTunes. Sí, bueno, salió el un iPod nuevo, no sé si sabían o no. Es un iPod regenerado, es el iPod U2 Special. Este iPod es un iPod... O sea, es el U2, es perdona, el U2, es el U2 de la 2. Banda U2, correcto, 2. Algo así. Lo han cambiado un poquito, pero lo que han hecho es han refabricado el iPod Video de 30 gigs y le han puesto la carcasa de U2. Lo interesante de este es que no sale mucho más que el iPod común Video. Es una versión limitada, pues no la van a hacer para siempre. O sea que posiblemente en 200 años se venda como una reliquia. Y que viene, o incluso menos. Incluso menos. Y que viene con un cupón de iTunes de 30 minutos de music videos. So, lo que tú estás pagando de más por tener el U2 iPad, lo estás obteniendo en una tarjeta de compra, digamos, en iTunes. Muy interesante el producto, muy lindo, como todo lo que hace Mac, muy muy bien desarrollado, muy stylish, muy lindo producto. Lo que quería... Y muy atadito a iTunes, claro, para animarte a que uses iTunes. Y claro. Hablando de iTunes, yo estoy descubriendo cosas, estoy descubriendo programaciones y estoy descubriendo otra forma de animar. En vez de estar sentado en el televisor, enfrente a un televisor por la noche y ver lo que las compañías quieran o lo que tu control remoto vaya y venga, estoy empezando a descubrir esto de iTunes, ¿no? Me bajé una serie, como estuve en cama unos días, por supuesto con mi laptop en cama, pero sigo online. Estaba con un poquito de dolor, pero online. Me bajé una serie que se llama Commander in Chief, de la ABC aquí en Estados Unidos. Es una serie que sale $31 todos los capítulos. Y es excelente. Es excelente. Entonces, ¿31 todos? $31 todos los capítulos, sí. Ajá. Bueno, hasta ¿cuántos capítulos hasta ese son momento, más o menos? Déjame abrir mi iTunes, pero creo que eran como 16 o 18. Es una serie de televisión muy, muy bien producida. Pero no me gusta que hablemos de televisión porque yo no sé nada de eso. Lo que yo hablo es de experiencia personal. Estoy, por ejemplo, me perdí una pelea hace como un mes atrás. A mí me gusta mucho el box y muchas veces no estoy en casa, y muchas veces verla y grabarla es toda una historia y un problema. Entonces es mucho más sencillo tenerla cuando tú quieras, a donde tú quieras. No las veo en el iPod porque el iPod es muy pequeña, la pantalla, la batería del iPod, como se dice aquí en Estados Unidos, sucks. 2 horas de video y, apesta, y murió, podríamos sí, decir, ¿no? Y murió el iPod. Solo las veo en la Mac. Entonces le instalé Front Row a mi PowerBook y la veo en pantalla completa. El file es bien pequeñito, tiene un motion perfecto, la imagen se ve perfecta. Y con esto, ¿qué estoy descubriendo? De que Apple, no lo estoy descubriendo, es una cosa que ya Apple la tiene hace mucho, por eso lanzó el iPod Video, para empezar a vender contenido. Pero que el contenido, tú compras el contenido que tú quieres, lo ves donde tú quieres y cuando tú quieres, y le haces pausa, y yo me voy a comer al mediodía todos los días, media horita en una de las oficinas, y me sigo mirando la serie de televisión. Realmente sí. Es algo que casualmente lo estábamos hablando antes, que te pregunté cómo podía hacer para ver el Mundial. Yo lo quiero pagar, no quiero nada gratis. En vez de pagarle al cable $80 o $90 al mes, poder bajarte el poder partido, poder bajar lo que yo quiera del cable y poder tener toda esa tecnología dentro de mi máquina, toda esa programación dentro de mi máquina, para poder verla cuando yo quiero. No, uy, te perdiste la pelea, o uy, te perdiste aquel partido, ahora no lo puedes ver. Lamentablemente, digamos, a mí me gusta más, yo vi la pelea de Castillo y Corrales, una pelea excelente, un programa de una hora, y me salió 1,99. $2. Claro. Cuando por Showtime valía $50 verla en vivo. Al next day la vi por $2. Yo quiero pagarla. Yo no tengo ningún problema, pero yo quiero comprar el contenido que yo quiera y verlo cuando quiera. Y creo que iTunes la está pegando con esto, porque los shows que está poniendo online son excelentes. El único problema es que no tiene subtitulado para la gente que no habla inglés, y son solamente en inglés por ahora. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, pero creo poco que el futuro irán pasa, llegando a acuerdos. Claro, pero el futuro pasa por ahí. Déjame decirte que el tema de IPTV y todo ese tipo de cosas, la gente ya quiere mirar con el tema de los TiVo y todo eso. El TiVo también te ata a verlo en tu casa. Te ata a que tú sepas la programación, te ata a todo eso. Yo quiero ir a un lugar como iTunes y elegir y mirar qué hay y mirar los previews y ese tipo de cosas. No mirar en una pantalla, claro. Yo qué sé, si es bueno, si es malo. Llevártelo de viaje. Exacto. Exacto. Y poderlo ver en casa, lo que tú has dicho, sigues, en el trabajo. Cortas el... Tengo aquí un huequillo, bueno, pues veo un poquito pues el episodio que me perdí ayer, déjame, de mi serie, o el aeropuerto que estás esperando. Sí, déjame contarte una historia sumamente interesante. Hace un tiempo fuimos a Tampa, a una ciudad cerquita, para una competencia de aeromodelismo. Yo vuelo aviones de aeromodelismo. Y fui con mi van, yo tengo una van, un gran caravan. Y tiene la pantallita una para... furgoneta, para el que se haya perdido. Sí, no sé lo que es una furgoneta, pero bueno. Una van. Ok. Entonces, cuando la compramos en ese momento, la compramos con el DVD y todo. Y tiene una entrada de video y de audio. Entonces conecto el iPod por ahí. Y me terminé de ver una película dentro de mi van, mientras otra gente manejaba, por supuesto. Sin ningún inconveniente. Eso te iba a decir. Cuando quería... Pues si no serías un peligro. Claro. No. Además, la pantalla está... y como está interesante la serie, malo. La pantalla está en los asientos traseros. Pero alguien más manejado, yo lo miraba. Pero esto es sumamente interesante. Yo puedo hacer una pausa de una movie, de un programa, de lo que yo esté viendo. No solo audio, porque el audio ya sabemos que se puede hacer así. Pero ahora de video. Y se llama podcast. Y se llama podcast. Pero ahora también el tema de video. Es increíble. Sí. Es realmente. Eso es lo que me gusta, así que estoy tratando de cada vez mirar menos no tengo mucho tiempo de mirar televisión, pero lo que veo lo quiero ver cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. Claro, de optimizar. Exacto. Optimizar el tiempo. Mira, de por ejemplo, ahora estoy hablando rápido porque me tengo que ir corriendo en una hora más porque empieza el partido de Argentina. A mí me gustaría grabarlo directamente en mi laptop. Nadie me dijo nada cómo terminó. Y esta noche, tranquilo en mi casa, relaxado, lo veo. No. Uy, eso de que nadie te dijo cómo terminó, tienes que arrancar radio, televisión, internet, no mirar el correo, o sea, debe ser muy difícil. En un país como Argentina, en el Mundial, que no sepas el resultado, o Brasil, sí, alguien me va a empezar imposible. A llamar o a mandar alguien text te va a decir, pero viste sí, tal. Sí, sí. Eso, y encima tú que eres argentino, vamos, más. Bueno, pues yo siempre digo, tienes que apagar el teléfono. Pero yo digo, yo soy argentino, pero no tengo la culpa. Me tocó muy bien, pues oye, Sergio. Que muchas gracias con esta intervención y estas anécdotas, pero no te me vayas, ¿eh? Me quedo vamos aquí. A escuchar un poquito de música. Sí. Y seguimos, que tenemos más cosas que contar en Comunicando. Ok, hasta luego. En un día cualquiera, en un ordenador cualquiera... Bueno, vamos a descargar los correos. A ver si tenemos alguna sorpresa, porque vaya dita de perros que llevamos, ¿eh? Menú inicio. Programas. Gestor de correos. Enter. Bueno, ya está buscando. A ver qué nos encontramos. Tiene un nuevo mail. ¡Anda, qué bien! Como la película del Tom Hanks y la Mel Ryan. A ver si tengo tanta suerte como ellos. Y ligo, que ya toca. Tabulador. Asunto. Entre amigos podcast te invita. ¿Y esto qué es? Tabulador. Ey, ciberoyente. Si quieres participar en un programa donde tu colaboración es muy importante. Donde encontrarás noticias. Hablaremos sobre el mundo de los discapacitados, escucharás nuestras tertulias, aprenderás con nuestros apuntes sonoros de diferentes software y muchas cosas más. No te puedes perder entre amigos podcast. Te gustará. Menos mal, algo bueno que me pasa. Esto no me lo pierdo, ¿eh? www.entreamigospodcast.net comunicando en la red. Sección en la red donde abrimos nuestras direcciones interesantes, nuestro bookmark y las compartimos con todos los oyentes. Y por otra parte también los oyentes comparten sus direcciones y nos las mandan aquí a Comunicando. Y así, bueno, pues entre todos pues nos vamos haciendo como una libreta de direcciones, pues con cosas útiles, cosas graciosas, curiosas, que sean prácticas o por lo menos que sean sorprendentes, ¿no? Es lo que intentamos. Te voy a contar cuéntame, una anécdota. Hace muchos años muchos años, cuando apenas empezó el internet. Yo hablo como un viejo. Cuando no existía el email. Cuando no existía Google. No existía el email. No existía. Nosotros teníamos nuestro propio servidor de email en Apple. Y había internet, pero muy era todo muy vago, ¿no? Había direcciones y no había, como hay ahora, un search engine. Yo me había hecho una base de datos en FileMaker Pro, creo que la versión era 3, de todas las direcciones interesantes y todo lo que yo veía. O sea, era como que yo me estaba fabricando mi propio search engine. Pero ¿qué pasa? Me costaba mucho buscar cosas porque los buscadores eran tan primitivos y las páginas no tenían metatags en esos momentos. O sea, que si no te daban prácticamente la dirección exacta, no llegabas a esa página ni que te mates. Así que muy interesante. Te estoy hablando de esto hace como unos 20 años. La importancia que tenía el bookmark, ¿verdad? El tener un libro de direcciones y los enlaces en las páginas, que eso era fundamental. Eso es. Encontrar una buena página de enlaces era tan importante casi como encontrar la página, ¿no? Sí, y estaba Laico, o sea, al principio, ¿verdad? Toda esa gente. Y Yahoo, que Yahoo siempre estaba ahí, ¿verdad? Oh sí. Pero bueno, los primeros días eran más difíciles porque las páginas, al no tener los metatags, era muy difícil de encontrarlas. Sí. Muy difícil. Pues esa es un poco la idea, recuperar la idea de la libreta de direcciones, y esa es la que vamos construyendo aquí en la red con las direcciones que nos enviáis. Si alguien... Por eso lo traje acá. Claro, no, porque lo perfecto. Veo exactamente. Además nos viene perfecto para decir que si alguien ve una dirección interesante, pues comunicando@comunicandopodcast.com o desde miami@comunicandopodcast.com, que son las direcciones del programa, desde Miami, para que le llegue a Sergio, para que me llegue a mí, y ya está, y así nos enteramos todos. Y con suerte en los próximos 100 años podremos ser el nuevo Google. Por ejemplo, poco a poco, claro. Exacto. Pues venga, vamos allá. Y también, bueno, por cierto, si utilizas Delicious, pues puedes ponerle la etiqueta comunicando y ya está. Y así ya nos llega, que también es muy sencillo. Bien facilito. Súper facilito. Pues la primera dirección que hemos encontrado se llama Performancing for Firefox. Algo así como, bueno, Performancing es el nombre de la extensión, pero que sería como mejorar el rendimiento o algo así del Firefox. Y está especialmente pensada esta extensión para todos aquellos que trabajan con blogs, que tienen un blog o editan uno o varios blogs, ya que es como un editor muy sencillito de texto, con trackback, con soporte para Tecnorati y para Delicious. Performancing.com/Firefox es la dirección de la extensión. Muy útil, ¿verdad? Bien en español dicho. Bien dicho en español. Para que se nos entienda cuando lo decimos. Quizá a veces se nos entiende peor, no sé si sería mejor decirlo performancing.com/Firefox o algo así, pero... Ahí te salió. Ahí pero por si acaso alguien tiene dudas, comunicandopodcast.com. Ahí está. Que es la dirección. Eso es lo más fácil. Diego. Vamos con otra. Muy interesante. Esto es muy interesante porque para la persona que hace blog y demás... Todavía el editar un web page, el hacer una página de blogging, es bien difícil, es bien arisco. No es tan sencillo como hacer un documento y más nada. Entonces, se pierde tiempo. Estas extensiones, muchísimo tiempo. Y estas extensiones te ayudan porque ya son programitas que le pones a tu página, que ya hacen el discussion forum, puedes hacer un track de cosas, ir, volver. Es muy, muy, muy interesante. Cada vez lo que estoy viendo es que los web browsers están más orientados a hacer más cosas, no solamente hacer browsing, sino a ayudarte un poco en la tarea diaria que tengas a hacer, y me encanta eso. Es muy interesante. Las extensiones de Firefox yo diría que es la gran baza y por lo que se está haciendo tan popular, ¿verdad? Sí. Y hablando de un poco de extensiones o de añadidos, en este caso es para los usuarios de Mac. Es un plugin que es para integrarse con la libreta de direcciones, con el address book de los Mac, con Google Maps. Es decir, tú tienes un amigo que vive en la calle, no sé qué, tal. Pues con esta extensión dices, a ver, ¿dónde está mi amigo? Y te sale automáticamente el mapa. Es decir, integra ambos servicios, el servicio de la libreta de direcciones de Mac con el servicio de Google Maps. ¿Te puedo hacer una pregunta? Muy útil también. Sí, claro. ¿Tú tienes que poner solamente amigos ahí? Yo no lo sé porque no tengo Mac. Ese es ahí el tema, claro. Yo comento la dirección porque nos la ha enviado, por cierto, Ramón Rey, que es un maquero oyente del programa y que tiene muy buen criterio a la hora de enviar direcciones. Es muy interesante, pero la pregunta era si tú puedes poner otras cosas que no sean amigos en tu libreta de direcciones. Tú dijiste pues no lo sé. Tú dijiste, no, pones tu amigo ahí y sabes dónde vive. Pero bueno, puedes poner cualquier persona, cualquier dirección, cualquier cosa. Dices que incluso también hasta compañeros del trabajo, quieres decir, que no tienen por qué ser amigos, ¿no? O hasta un cliente, inclusive. O hasta incluso, incluso un cliente o un jefe, ¿no? No, pero déjame decirte que es interesante, porque muchas veces para las personas que hacen service y están en la calle, por ejemplo, para los técnicos de aquí y todo, es muy sencillo eso, porque si tú integras tu agenda... comerciales o... Claro, claro, a nivel comercial. Los técnicos cuando van a la calle, lo primero que van aquí, por ejemplo, en Miami, es van a MapQuest, ponen la dirección o ponen algo que se llama Driving Directions, que te lleva desde el punto A a punto B y te da dónde tienes que doblar, izquierda. Es como un GPS en papel, ¿no? Pero si esto está integrado en la agenda, es mucho mejor, porque imagínate que van al cliente directamente en el sistema, pum, sacan el mapa, dónde está, cómo llegar. Es sumamente sencillo, claro. Sumamente rápido. Eso es, esa es la idea que nos ha conquistado y que está en Brian Toth. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias al usuario que la envió, la voy a empezar a implementar aquí. Ramón Rey, R. Rey, que es también usuario habitual de Delicias. Gracias, ahora Ramón. Vamos con una dirección. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Y debe ser muy inteligente porque estás usando Mac también. Sí, señor. Y además tiene un podcast que es esquivaesto.com. Wow, vamos a verlo. Keloxer se llama este oyente, al que también saludamos, que nos envía el enlace desde Corrientes, Argentina, un lugar cerca de las famosas cataratas de Iguazú. Hola, Keloxer. Toma. ¿Cómo estás? Y nos envía una serie, una página de animaciones muy cañeras, muy divertidas, muy... no sé cómo decir cañeras en inglés. Hardcore, heavy. Heavy, sí. Heavy, sí, podría ser en inglés. Y que, bueno, lo mejor, pues verlo. Es Xiao Xiao, como se llama el personaje Xiao, este en Xiao cuestión. Movie.com. Eso es. Es X-I-A, y hay que verlo, ¿verdad? Es X-I-A-O, X-I-A-O, Movie.com. Pues ahí está la página de estas animaciones que nos envía Keloxers y que muchas gracias, por cierto. También mandamos un saludo para todos los oyentes que nos habéis enviado o que nos estáis pensando en enviar direcciones. Y, por supuesto, no os cortéis, enviárnoslas y las comentamos aquí en el programa. También aceptamos blogs personales, páginas web, perdón, en fin, José, lo que quieras. Este último que mandó Xiao Xiao es muy interesante porque es un jueguito que siempre pierdes. Nunca puedes ganar. Es curioso, es gracioso. La verdad es muy que está hecho con mucho sentido del humor. Es como para que vayas y siempre pierdas. Viste que en los juegos siempre tú tratas de ganar y de buscar información de cómo pasar del nivel 1 al 4. Bueno, aquí no puedes, aquí siempre vas a perder. Ese es el claro, tip que damos. Bueno. Ese es el tip que damos. Siempre vas a perder. Exactamente. Muy interesante. Y ya sabiéndolo, pues no se desanima uno. Exacto, claro. No te sientes tan mal ni te pasas horas y horas a ver cómo ganas. No, aquí no vas a ganar nunca. Pues nada, lo que sí esperamos es que gane uno, pues, conocimientos, o por lo menos pasar un rato agradable comunicando. Que se nos termina el tiempo, Sergio, y que un placer que estés con nosotros en no solamente en Desde Miami, sino también en más secciones, que se hace esto más agradable. Bueno, muchísimas gracias, José, a los oyentes que han enviado todos los audiocorreos, los correos. Cada vez estamos teniendo más feedback, que es lo que a nosotros nos interesa, más opiniones de lo que ustedes nos están contando. Sigamos para adelante. Gracias. Hasta la semana que viene. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. So, next song we're playing is called On and On. You might recognize the middle portion. What I have, I'll give to you. On and on, on and on, on and on. Tears fall down like rain. On and on, on and on, on. Time will pass the same. On and on and on and on and on and on. Tears fall down. Another cold one spent alone. I just it's all unknown. When more seasons come, on and on and on and on. My tears fall down like rain, on and on and on and on. Time will pass the same, on and on and on and on and on. Tears fall down again, on and on. Thanks.